Buenas tardes. Hoy planteamos el Comunes como una vuelta a los orígenes y efectivamente ha sido así. Eran las 4 en punto y no había ningún miembro del programa en el estudio. Hemos ya por fin conseguido llegar, no sin esfuerzo, todo hay que decirlo. Y bueno, estamos aquí en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Y bueno, en breves instantes, en cuanto recupere el resuello, Nacho sube en el ascensor porque él es una persona que tiene los biorritmos un poco más bajos. Empezaremos con el programa y os diremos el sumario. Ya está empezando Comunes y puedo demostrar que hay otro miembro del programa en el estudio, ¿verdad, Nacho? Eso es, el número 2 de 3 o 4, dependiendo de las sumas que hagamos. ¿Tú por qué no corrías al calle abajo para llegar a tiempo? Bueno, yo venía calmado, sabía que el programa podía empezar sin mí, como he empezado muchas veces, y he confiado que tú llegaras sin infartar. Bueno, eso de sin infartar, eso ya lo veremos luego, los pacharanes en el moncho. Sí, tienes la frente como brillante. Sí, pues no me has visto el culo. Bueno, vamos a ver. Vamos a proceder hoy con el sumario directamente y no me agarré, por favor, que soy un profesional como la copa de un pino. Hoy, que es un poco una vuelta a los orígenes, como he planteado antes, es decir, nadie del programa estará aquí empezando. De hecho, he pillado al Dani jugando a los tazos. ¿Qué te parece? Sí. Estaba en el estudio jugando a los tazos, además, ¿eh? Y, madre mía. Y disfrazado de Pikachu. Que estaba guapo. Para quien no lo sepa, Dani es el técnico. El técnico, pero ¿cómo? A ver, cualquier persona que escucha este programa dos veces sabe perfectamente quién es el Dani. Pero puede ser que sea la primera vez que lo escucha, tenga esa suerte. Y Dani sabe dos cosas, que es técnico de sonido y que es un auténtico fucker. ¿Eh? O sea, que es un auténtico depredador sexual, pero bueno. Por cierto, ya sabéis, comunes@950.org, 50 con número. Uh-huh. Si queréis cualquier tipo de propuesta sexual para Dani, pues nosotros la canalizamos, ¿de acuerdo? Así es, y también 950.org, 50 va con número, /comunes. Y ese es el blog. Eso es de, el de contactos. Sí, el blog de contactos y también el blog donde encontraréis las noticias que vamos colgando, sobre todo que va colgando David. Sí, porque tú, Nacho, diseñaste el blog y nunca lo lees. No lo leo mucho, pero colgué hace poco aquellos conversores de vídeo que había prometido programas atrás, lo aviso hoy en antena. Tendréis ahí ese listado y, bueno, podéis poner de él en la sección de recursos a la derecha de la página. Mira, tienes suerte que estoy al borde del infarto y menos mal que nuestra excelsa audiencia no ve los sudores de la muerte que tengo. Pero bueno, vamos a proceder a relatar el sumario y luego vamos con tu sección, que además hoy va a ser breve, ¿verdad, Nacho? Muy breve. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la sección del Index Sonoro, la sección más técnica y cacharrera de Comunes, que hoy va a ir de TDT, ¿verdad, Nacho? Así es, bajo petición, me han dicho... Bajo ya demanda. Que, bajo demanda, que viene mucho mejor además en estos casos. TDT. Hablaremos de TDT. Luego llamaremos a Xavi, el cuarto común, que de hecho Dani, el técnico, todavía no tiene el número. Bueno, de hecho no tiene ningún número de las personas que tengo que llamar hoy, pero bueno, ahora en un pispas se lo aproximaremos, se lo pegamos en la pecera. Yo con los sudores que tengo, cojo el papel, le doy un toquecito así en la frente, pop, y se lo pego. Así nació el POSIT. Entonces empezaremos con Xavi, el cuarto común, para que nos comente un artículo que ha hecho recientemente sobre el pasado Hack Meeting. Luego contactaremos con María Llopis, una vieja amiga del programa que ha sacado un libro recientemente que era El posporno era eso, que tenemos muchas ganas de hablar con ella. Y para finalizar, pues con Marta Peirano, que una persona que ha estado aquí varias veces en el programa. Ella en su blog ha dicho que es la segunda vez que la entrevistamos, es mentira, es la tercera. De hecho, fue una de las primeras personas que entrevistamos en Comunes. La primera fue Pablo Lafuente, un amigo nuestro, y ella, en el primer programa, además, que vinieron al estudio. Pero bueno, parece que se ha borrado de su mente esa primera entrevista, solo recuerda la segunda, que nos fuimos a un cubano a tomarnos unos daiquiris. Y bueno, y ese es el sumario de hoy. Pues Nacho, mientras yo voy a Dani a llevar los teléfonos, comentas tú el tema de la TDT. Venga, empezamos. Pues venga, empieza a leer Wikipedia. Desprestigiándome, no tienes precio. Pues hoy vamos a hablar de televisión digital terrestre, la TDT. Viene bien hablar del tema porque estamos en las... Yo ya vengo, ¿eh? Un momento de la pecera. Claro que sí, no te echaré de menos, tranquilo. Estamos en las postimetrías de la entrada en vigor o de la plena entrada del mundo digital. Si bien lleva emitiendo durante ya unos años en pruebas y posteriormente como alternativa a las emisiones analógicas, es a partir del 10 de abril con el apagón analógico cuando el TDT tomará supuestamente el relevo de todas aquellas emisiones analógicas que se venían realizando en televisión y se convertirá en el estándar en broadcasting. La TDT, acrónimo de Televisión Digital Terrestre, es un sistema de emisión y codificación. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? ¿El porqué de la TDT? Fundamentalmente, a nivel administrativo, el poder conceder muchísimas más licencias que en las frecuencias analógicas, ya que tras un proceso de multiplexado se puede convertir un ancho de banda similar al que ocuparía un canal común en varios canales de TDT, ¿no? Con lo cual se multiplican las posibilidades de sintonización de canales y las posibilidades de emisión, y comienza a haber pues más oferta televisiva y también en principio de mayor calidad, si bien esto puede ser discutible. Existen varios estándares de TDT, no podréis utilizar un aparato descodificador de TDT comprado en otras partes del mundo en Europa, salvo que esas otras partes sean pues parte de China o sea, por ejemplo, Australia o sea algunas de las partes de Rusia o de otra serie de países que compartan el mismo estándar, ¿no? En nuestro caso, el DVB-T. Este estándar es un estándar que, como comentaba, está bastante vinculado a la zona de Europa, si bien se da en otras partes del mundo, y que convive con otros, como puede ser el ATSC, empleado en Estados Unidos, México y Canadá, por ejemplo, o el ISDVT, utilizado en Japón, Brasil, Argentina o Venezuela. Los estándares, cada uno define cómo se emite y cómo se decodifica la señal, pero en principio las emisiones de TDT, al menos en nuestro estándar, son emisiones en formato PAL, dentro del estándar DVB, y soporta también emisiones en alta definición de 720 líneas progresivas, si bien las emisiones en el formato habitual, la TDT que todos veis en casa, se hacen con el códec MPEG-2, el mismo que utilizan los DVDs, etc. Y las emisiones en alta definición utilizan códec H.264 en la TDT, o lo que es lo mismo el MPEG-4, igual que los Blu-rays de alta definición y demás. Para que os hagáis una idea, son tecnologías análogas a lo que sería el DVD en el caso de la televisión digital normal o el Blu-ray en el caso de la televisión digital en alta definición. Estas diferencias lo que permiten son, como su nombre indica, una mayor definición que se traduce en un mayor número de puntos que contengan información dentro de la pantalla, ¿no? Pues como comentaba, en el caso de la alta definición, 720 líneas verticales, mientras que en el caso de las emisiones analógicas normales suele haber unas 576, ¿no? Pues una diferencia notable de líneas que permita que haya pues, un 20% más de información en pantalla. Aparte de estas mejoras que están por venir, porque realmente estamos viendo hasta ahora TDT normal, prácticamente en canales en alta definición. Intereconomía. Sí, también, eso es otra mejora. Eso sí que es alta definición. Sí, sobre todo semántica. Qué humor más fino traigo. No, por supuesto. Esto y aquello del brillo de continúa, por favor, continúa. Vale. Pues en principio, como comentaba, algunas de las mejoras que también están por venir son las capacidades de interacción con la televisión, que fueron una de las grandes promesas que traía la TDT, aquello de la televisión interactiva, y que luego se ha visto que no había interactividad alguna, salvo la posibilidad de cambiar entre muchos más canales, ¿no? Si bien es verdad que sí que permite tener ciertos servicios adicionales, ¿no? Como por ejemplo es la EPG, la Electronic Program Guide, que no es más que la guía que todos los TDTs tienen, ese botoncito donde te permite ver que se va a programar a lo largo de ese día o el día siguiente, normalmente suelen tener memoria para un par de días, tres, y que además si tu aparato de TDT, sí, no, iba a decir si tu aparato de TDT, tu lector de TDT, tu decodificador, tiene algún tipo de función de grabación, pues te permite programar grabaciones con mucha más precisión y sencillez que en los aparatos de vídeo habituales o los DVDs que había hasta ahora, ¿no? Porque lo puedes sincronizar unido a las guías. Y bueno, poco más, subtítulos, capacidad para mayor subtitulado, capacidad para múltiples idiomas, otra serie de capacidades que ya se solían tener en la televisión analógica. Uno de los problemas que tiene la TDT, aparte de que su implantación se está llevando de forma desigual, como siempre que se implanta algo, ¿no? Suele llegar mucho antes a ciudades que a zonas rurales. ¿A Chueca no ha llegado? No, todavía no, ¿no? No. Yo soy... No, no, que Chueca no ha llegado. No, no, hombre, claro, en zona rural no. No entra. Claro. En Brookline Mountain no ha llegado todavía. Bueno, pues aparte de estos problemas que tiene David para sintonizar TDT, seguramente por la no adaptación de la antena, que es una de las cosas necesarias para poder ver televisión digital terrestre. Aparato reproductor, antenas, te veo muy falocrático hoy, ¿eh? Sí. Pues aparte de estos problemas, otros son el manejo de las señales de ruido, ¿no? Que es algo muy habitual en todos los reproductores o en todas las tecnologías digitales, ¿no? Si bien el ruido analógico producía ciertas líneas blancas o a veces esas imágenes dobles como fantasmas que eran muy habituales, en el caso de la TDT, de la televisión digital, el ruido se maneja de forma distinta y como en casi todo aparato de reproducción digital, suele haber problemas del tipo de aparición de artefactos, como cuadraditos de colores o imágenes totalmente en negro, chasquidos, otra serie de... Estás hablando de varios de Malasaña. No. Porque es que yo, aparato reproductor de chasquidos, cuadrados, yo estoy en el Nofán ahora mismo. No, hombre, no. Ah, bueno, esto es lo que pasa habitualmente cuando la señal digital se deteriora, ¿no? Por cualquier circunstancia llega mal a tu casa y tu reproductor, pues normalmente no suele interpretar demasiado bien el ruido, ¿no? Como casi todo reproductor digital. Como el Quinto Valentine's. Así es. No interpretas bien. Estás hablando de Malasaña, Nacho, di la verdad. No, todavía no. Pero más adelante... Es posible. Bueno, pues lo que comentaba, la TDT se encuentra ya implantada desde primeros de marzo, supuestamente estamos en plena fase de cambio y culminará ahora en abril con los apagones digitales que estaban previstos y todo lo demás, perdón, los apagones analógicos, y será el nuevo estándar. ¿Qué tenéis que hacer en sentido práctico? Pues aquella gente que tenga una televisión no adaptada tiene que comprarse un TDT, esto parece una campaña del gobierno, pero por desgracia es así, si quieres seguir viendo televisión. ¿Tu Mac pijo tiene TDT, Nacho? No, yo no veo televisión en el ordenador. Ah, la no. Veo en la televisión y poco. Sí. ¿Tiene un pequeño comentario? No, está bien, pero has aprovechado ahí como para meter una puya. Sí, me ha parecido. Porque tienes un Mac súper pijo. Bueno, tiene 6 años, está ya jubilándose el pobre. Pero sí, era una gran máquina cuando la compré. No te digo. Venga, dejamos de hacer publicidad entonces. A ver, la sí. Gente. Niños, no chupéis las cintas de Super 8. No, importante. Que son los consejos que damos siempre. Y aparte, no chupéis las cintas de Super 8. Nacho os va a explicar cómo ver el TDT y el porno del Plus gratis. Atención. No, esa parte no. Bueno, pues eso en otro programa. Pero venga, era por lo que se llama un cebo ahí en Televisión Basura. Sí. Fundamental, si tenéis una televisión adaptada, simplemente la enchufaréis y, bueno, a día de hoy, en principio... Ahí te has matado, ¿eh? Sí. Si busquéis un enchufe y conectéis la tele. Muy bien, Nacho. Este ha sido el index sonoro de hoy. La conectéis a vuestra antena y si la antena, además, es capaz de recibir señales de TDT de forma normal, cosa que casi todas las antenas vendidas en los últimos 5 o 6 años son capaces de hacer, pues nada más darle al botón de sincronización, recibiréis los canales, se almacenará en vuestro equipo y los podréis ver con total normalidad. Si vuestra televisión no está adaptada, necesitáis comprar un decodificador de TDT, que no es más que un aparato que traduce la señal digital que llega a una señal analógica que sea capaz de reproducir el televisor analógico habitual que tengáis en vuestra casa. Estos aparatos vienen a costar entre los 15 y los 30 euros, aunque los hay mucho más caros y mucho más baratos, ¿no? Pero sí, los hay de Mac por 90 euros, tiene una manzanita para quien quiera disfrutar de eso. No hay, pero... pero bueno. Y que luego hagan el molinete encima de su iPhone, con todos los respetos lo digo, ¿eh? Y nada, la cosa que hay varias opciones, tenéis las distintas opciones disponibles en casi todas las tiendas, algunos periódicos incluso regalaron TDTs durante algún tiempo, sí, sí, con sus cartillas y estas cosas de... No me lo digas, fueron los de Diagonal. Sí. Y no funcionaba ninguno. Efectivamente, Diagonal lo hizo. Sí, dice, y entrada libre en todas las ocupas de la zona. Así es. Y bueno, pues poco más que añadir sobre la televisión digital terrestre. La verdad que no era un tema demasiado apasionante el de hoy. Me habéis planteado un reto sencillo. No, era una información casi toda pública y aparece incluso hasta en una campaña de gobierno de pásate a la TDT. No, pero ha sido maravilloso porque tú estabas hablando de la TDT, pero en realidad hablabas de la vida. Hablabas de la incomunicación. ¿Tú has querido entender eso? No, lo ha entendido todo el mundo, yo creo. No, bueno, supongo que todo el mundo que venga de Parra. No sé qué insinuas con esto, pero bueno. Bueno, entonces, ha sacado ya, Nacho, que no me gusta interrumpirte, ya lo sabes. Sí, por supuesto, he acabado. Posiblemente sea mi último programa, ¿no? Estoy despedido. Yo jamás haría eso. Ponos un tema de rock and roll, que hoy amenazabas. Vamos a poner, hoy la selección musical corre a mi cargo, lo voy a reconocer, uh-huh. Y son unos temas que si la gente, según lo oye, no le huele a bar, a codazos, a sudor y a vomitona de pota ahí de bar de Malasaña asqueroso, es que he fracasado. Así que vamos a empezar con Detroit Cobras y vamos a ir llamando a Xavi, el cuarto común. Vámonos. Bueno, pues es un placer volver a tener el programa a Xavi, el cuarto común. Buenas tardes, Xavi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Xavi, tú tienes más carrete que las del ferrocarril clandestino, que el otro día no había manera de pararla a la mujer esta, Teresa. Era muy interesante que nos paraba, pero no nos costó tener una relación de pregunta-respuesta. Entonces, Xavi, ¿tú qué prefieres? ¿Te hacemos unas preguntas cortas o te hacemos una pregunta en genérico y tú ya desarrollas? Lo que tú veas. Porque tenemos confianza para eso y más, Xavi, tú lo sabes. Tú tira. Bueno, pues vamos a tirar. Y córtame si crees que... Ya, como si fuera fácil. No, vamos a ver. A ti se te requirió para una revista de un minúsculo sindicato un artículo sobre el hack meeting que tú redactaste recientemente. La revista es Libre Pensamiento, es www.librepensamiento.org. Es una revista con licencia copyleft, están todos los números disponibles para descargar y todo esto. Y hay un artículo con pseudónimo. Hacía programas que no aparecía la palabra copyleft, ¿eh? Sí, es cierto, ¿verdad? Sobre todo en un programa sobre cultura libre. Sí, sí, yo creo que estábamos un poco desviados. Bueno, pues ya vamos a empezar a centrarnos. Sí, y por eso hemos traído a Xavi. Xavi nos encarrila. Ya, pero es que precisamente es el quid de la cuestión, que a Xavi se le requirió un artículo sobre copyleft y en realidad el artículo de lo que va sobre asambleas. Es una reivindicación del voto en las asambleas y cagarse en el consenso. Xavi, ¿es cierto o no? Dale caña. Mira, son y 24 y 30 te corto, estés como estés, así que tú verás cómo te administras. Bueno, gracias. Como has comentado, se me requirió un artículo y como no puedo dejar de pensar, a veces lo intento, incluso a veces me pongo a gustito y tal para intentar pensar menos. Pues como estuve en el Hack Meeting y estuve antes, durante y después del Hack Meeting en Madrid, y estuve disfrutando del Hack Meeting, participé en cosas súper interesantes del Hack Meeting, me parece, como comento en el artículo, que sigue siendo, ya es el único evento autogestionado que tenga más de 10 años en el Estado y que tenga pinta de que va a haber una 11ª edición. Pero eso ni quita ni pone a que cuando yo vivo y cuando vivo pienso, pues vea cosas que yo he visto ya antes y que he sabido arreglarlas o me han sabido, me han transmitido cómo poder arreglarlas, no con una poción mágica, no como si estamos invocados por vete a saber qué espíritu pastafari, sino pues, las cosas de más de 50 personas se tienen que organizar mínimamente, y que esa organización no sea jerárquicamente chunga, prácticamente despreciable, ni nada de eso, pero una asamblea sirve para lo que sirve. Una asamblea con gente moviendo las manos, como cuando estás en Praga, pues no es lo mismo, porque en Praga pues había mucha más gente, incluso que en un Hack Meeting, hablo del 2000, ¿no? Cuando una contracumbre y tal del alternativismo y todo, sí, y todo para que... los oyentes que no lo sepan, Xavi y yo venimos del rollo antiglobby, pero bueno, es para ponernos un poco en contexto. No es que vengamos de allí, o sea, que venimos. Venimos y pasó por ahí el antiglobismo y parece que ya se fue. Y sí, afortunadamente. Y nosotros seguimos haciendo cosas a veces, ¿no? Sí. No, simplemente eso, que a mí me sorprende mucho que le llamaran asamblea a una reunión de más de 50 personas en la que nadie se escucha entre sí, no se deducen comisiones de trabajo, no se deduce, se habla de encontrar el consenso, y el consenso es ir haciendo como que bailas sevillanas sentado en la silla y haces churritos y no sé, bueno, hay toda una gestión para mostrar acuerdo y desacuerdo, pero ese acuerdo es volátil, es efímero, es contradictorio el uno con el otro. Puedes estar moviendo brazos todo el tiempo para estar a favor de todo o para estar en contra de todo y no cambia a grandes rasgos lo que pueda acabar pasando. Y por eso en ese artículo que se me requirió, pues yo también hablé de eso, porque me parece que eso era un espacio ideal para poder mostrar a gente de una cierta tendencia intelectual que hay cosas autogestionadas que siguen funcionando y que es un mérito espectacular que haya durado 10 años y que esté durando casi 11 y que siga adelante y de ese meeting salgan otros meetings como el Agro Meeting, el Heart Meeting y no sé cuántos meetings más que salen de gente que se encuentran ahí y lanzan otras cosas para no concentrarlo todo en 3 días al año, que pues que haya más cosas y no siempre todos juntos, sino ir sembrando y cogiendo semillas, ¿no? Xavi, una cosilla. Precisamente has nombrado el Hard Meeting. Ahora que los movimientos sociales, yo no sé si fuera del gueto, que es donde nos movemos, eso trascendió de alguna manera, pero bueno, ahora tenemos mucho debate con el tema del decrecimiento, ¿no? Ajá. Que es decir, una serie de postulados que vienen del ecologismo y hacen una serie de planteamientos, bueno, como mínimo interesantes para el debate, no sé hasta qué punto son aplicables o no. Coméntanos un poco, si te parece, el Hard Meeting, no el Hack Meeting, que ha tenido un debate sobre el tema energético, por ejemplo, muy interesante. Es decir, gente que plantea que hay un futuro sin ordenadores, ¿no? Y viniendo de ámbitos hackers, que es un poco paradójico, pero yo creo que el debate, al menos previo, ha sido un poco interesante. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Te puedo comentar poco, o sea, lo que he leído en una lista de correo, lo que he husmeado en algunas webs y debates que he presenciado, ¿no? De esa tendencia que sigue, que desde un punto de vista tanto intelectual como de práctica, de emigrar de la ciudad, ¿no? De dejar de hacer esta vida urbana, de ir en coche o de necesitar el metro para ir a currar y de vivir del, del trozo que te da las lechugas, los tomates, las acelgas o lo que tengas, en o las patatas, no sé qué, intercambiar lo que haces, intercambiar servicios, no gastar más de lo que implica vivir. Y mucha gente, ¿no? Y todo, o sea, y gente así que viene de esto de lo que hablamos, del altermundismo, pues bastante gente que circulaba por zona de la ciudad, pues ahora ya no circula por zona de la ciudad, y pues, circula más allá del cuarto cinturón, ¿no? Que es esa, cuando se acaba el asfalto, allí pues al norte en el Montseny, al este en Manresa, etcétera, ¿no? Y sí que hay gente pues que tiene este discurso. Yo he estudiado con gente en el campus de la Autónoma de Barcelona, que ahora sé que se dedican a recuperar árboles que dan peras típicos de su zona de origen, porque pues el mercado pues, va como va, etcétera, ¿no? Y lo que hay es un debate. ¿Y qué tal se vende? ¿Qué tal se vende esto en la boquería? ¿Bien o no? ¿Qué tal se venden las peras catalanas en la boquería? ¿Como delicatessen o no? No sé, no. Perdóname la mala. Tender al autoconsumo, toda una serie de postulados que a nivel intelectual pues son muy, encajan muy bien, pero si pero los que venimos de una vida urbana, pues se nos hace complicado imaginarnos todo el percal, ¿no? Pero es como ir a la pre-revolución industrial y a nivel de relaciones humanas y a nivel de estar viviendo en del campo y en el campo, ¿no? Y bueno, chutan, ¿no? Y hay, y no les va mal a algunos. Lo que pasa es que claro, que la contabilidad luego la haces con el ordenador y es ahí cuando se cruzan los discursos de volvamos a lo tranquilo, a lo rural, pero haces la contabilidad con el ordenador o miras la programación del cine a través de la web, ¿no? Entonces ahí... Y hay un debate interesante hay gente que sostiene, pasándose las leyes de físicas más elementales por el forro, que de un motorcito cutre se puede sacar el doble de energía de la que se le mete. Entonces ahí, sí, como la fusión fría, ¿no? Sí. Es como la gente que se piensa que en una asamblea se puede llegar a consenso, ¿no? Ahí está. Sí, son cosas pues que son complejas y que no se puede decir de una pila, de una vasija con no sé qué ácidos y no sé qué, vamos a estar haciendo rodar no sé qué y vamos a sacar mucha más energía, porque eso le pega todas las patadas que quieras a cualquier persona que haya cursado ciencias y haya hecho los típicos ejercicios de física aplicada. Y ahí están las leyes de Newton y todas esas movidas, y la termodinámica y todo ese enjambre. Y la terremoto de Alcorcón. Y la terremoto de Alcorcón, que lo lía todo. Xavi, ¿cuándo vienes a Madrid? ¿Eh? ¿Cuándo vienes a Madrid? Pues no sé, en breve, ¿no? No sé, habrá que ir, ¿no? ¿Te vienes? Y cuando te vengas, te vienes al estudio y hablamos ya con más calma y hacemos ahí un monográfico del cuarto común. ¿Qué te parece? Venga, cuando quieras. Perfecto. Oye, Xavi, muchísimas gracias. Y bueno, insisto, ahora ya más en serio, que la verdad que nos hemos dispersado un poco, la culpa ha sido totalmente mía, es lo que tiene no dormir, pero bueno, entre www.librepensamiento.org hay un artículo en el número 63, quien se lo quiera descargar, sobre Hack Meeting. ¿Con qué seudónimo firmas en ese artículo, con una compañera? Con el nuestro, con una X de nombre y unos apellidos que son de los progenitores. Muy bien. O sea, que no está en seudónimo entonces, ¿no? No, está en publicable, en ISBN, o sea, en modo ISBN. Perfecto. No en modo fanzine clandestino. Bueno, pues de un grande a otro grande. Dejamos a Xavi, vamos con Ian de Stugis y estamos ahí llamando a María Llopis para que nos hable del postporno era eso. Xavi, un abrazo muy grande y a ver si volvemos a hablar o nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Venga, salud y rock and roll. Gracias. pues después de Iggy, qué mejor que María Llopis. María, buenas tardes. Hola. María, ¿nos oyes? Pues la verdad es que no, os oigo muy lejos. ¿Ahora mejor un poco? No. Bueno, vamos a ver si podemos aquí intentar chillar un poco más. ¿Ahora un pelín mejor? Un pelín, pero bueno, me pegó el teléfono a la oreja. Bueno, ¿me intuyes, aunque sea como una psicofonía, más o menos? Sí, con dificultad, ¿eh? Pero bueno. Venga, la primera pregunta es fácil. El posporno era eso. El último libro que has sacado... Sí, espero que la pregunta no sea qué es el posporno. No. Esa ya te la hicimos, ¿te acuerdas? Vale, sí. Y además hablamos de porno para mujeres, hicimos una serie de bromas que si se casaban al final de las pelis y tal. Todo eso, en ese estadio ya lo hemos superado. Entonces, por eso te queríamos traer al programa con el libro que has sacado, de qué manera un poco lo habías enfocado. Que si es una especie como de balance del proceso que has tenido, es un libro de autoayuda queer, un manual de introducción a quien se quiera aproximar a este tipo de temas. ¿Cómo lo has enfocado el libro del posporno era eso? El libro es una autoficción. El libro es un relato de un momento determinado de mi vida. Y claro, mi vida está tan ligada al movimiento posporno que sí que es una manera de contestar a la eterna pregunta de qué es el posporno, ¿no? Es en plan, mira, o sea, en esto estamos. Pero... Es una autoficción en tanto que todo lo que cuento ahí, a ver, es que estaba ahora con Tim Stutgen hablando sobre lo que es una autoficción y lo que supone hablar sobre tu propia vida, ¿no? Y hacer un relato que es medio autobiográfico, pero que en el fondo estás un poco ficcionando tu vida también, ¿no? Yo la verdad es que cuando escribí el libro, durante los meses que lo estuve haciendo, sí que tuve la sensación de estar transformándome yo en un personaje. No dejas, el libro es una novela, ¿eh? No es una novela, tiene un puntito de a ver, no, pero es que no hay por dónde, no es un ensayo para nada. A ver, sí que tiene un puntito didáctico, ¿vale? Pero está como intercalado entre... ¿Hay algún tipo de lección o de enseñanza o no necesariamente? ¿Cómo? Si hay algún tipo de lección o enseñanza después de esta novelación y de autoficción. De lección y enseñanza, sí. No, Dios mío, me está llegando esto, como, o sea, pero tu pregunta me llega por otras vías, de otras formas, ¿sabes? O sea, que no tengo ningún interés en adoctrinar, ni en... ¿Qué enseñanza? Pues no, por Dios. Pero hay gente que a lo mejor demanda un poco, ¿no? Sobre todo en círculos académicos, que se quiere parcelar, acotar, analizar y sistematizar un montón de historias. La sexualidad es una de ellas más. Y yo creo que en cierta medida el posporno, si estarás de acuerdo conmigo, está cayendo un poco en eso. Entonces no sé si a lo mejor libros como el tuyo ayudan o no a este parcelamiento. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Tim Stutgen, que es una de las personas que va a estar el sábado haciendo una performance presentación de su libro... Él sí que es un teórico sobre el posporno. O Beatriz Preciado, por ejemplo, ¿no? Tú también, María, eres una teórica, aunque no te guste. No, yo no soy teórica, por Dios santo. Pero tu blog se visita mucho. No, y ya que hablas de autoficción, ¿no? Ay, qué mal los escucho, qué rabia. Que no, yo hago cosas. Este libro es una novela. Yo hago cosas, escribo cosas, grabo vídeos, me meto en líos y por supuesto que doy mi opinión sobre lo que estoy haciendo. Pero una cosa es dar tu opinión sobre lo que haces y otra cosa es lo que hace gente como Tim o como Beatriz, que pienso que sí que se dedican a la filosofía y a teorizar y a crear. Y se dedican a analizar los fenómenos que están sucediendo, las cosas que están pasando. Y a crear un discurso que sea comprensible para el resto de los mortales. Yo no estoy en ese lado, yo estoy en el lado de los que estamos ahí trajinando. ¿No? en el buen sentido. Una cosa, ¿por qué el símil con Caperucita Roja a la hora de presentar el libro, la intro y toda la...? Pues la verdad es que esto a mí siempre me han encantado las versiones de Caperucita Roja. Las versiones en las cuales Caperucita pasaba a ser un poco el lobo, ¿no? Pero me di cuenta un poco, esto fue a medida que iba escribiendo el libro, que la mayoría de las mujeres de las que hablaba en el libro y con las que trabajo con todo el tema del porno, son mujeres que en cierta manera... Así, ya no es cuestión de hacer de lobo, sino de transformarse en el lobo. Como que estamos jugando un poco a ser el lobo ahora, dentro del movimiento posporno. ¿Pero qué significa ser el lobo? Que de coña le dije a Tim un día en un chat, de todas las caperucitas se vuelven lobos en la práctica pospornográfica. Y entonces a partir de ahí empezamos Tim y yo a bromear con lo de Caperucita y la práctica pospornográfica, y cada vez yo le voy viendo ya más un sentido, ¿no? Pero sí, es que poca broma, pero sí que hay mucho de no, la fábula de Caperucita Roja, el cuento de Caperucita Roja, ¿no? De alguna o sea, el cuento clásico, que es un cuento de una violación, sencillamente, no tiene más, es una violación contada a un niño. ¿Estás ahí? Sí, sí, te oímos, lo que pasa es que te escuchamos atentamente, ¿eh? ¿Cómo? Que te escuchamos atentamente, por eso que estábamos callados. Te escuchamos atentamente, muy bien. Yo tengo la sensación de hablar al vacío. No, por Dios, o sea, tenemos una audiencia cada vez más masiva, no como la primera vez que te escuchamos, y aparte te estamos escuchando en el estudio. Sí, reconozco que tengo un pacharán en la mano, eso es lo único que te puedo decir. ¿Cómo? Que tengo un pacharán en la mano, pero te escuchamos atentamente. Wow, qué bien, me escuchas con un pacharán en la mano, yo aquí... Sí, hablar sobre Caperucita. Claro, estarás en una tetería y queer o algo así. El relato de Caperucita no deja de ser un relato sobre una violación contada a un crío. Y yo creo que en la práctica pornográfica se intenta dar la vuelta a ese cuento que nos hemos tenido que tragar y que nos seguimos tragando. ¿Has tenido ya algunas presentaciones del libro, no, María? No, el sábado es la primera. Ah, es la primera. Ah, pensé que yo había... Pues te iba a preguntar que también esto las presentaciones. Bueno, pues te pregunto, ¿cómo...? No, a ver, tengo otra presentación a principios de abril en Bombay. No deja de ser muy curioso. ¿Y cómo has llegado ahí? ¿Lo ves como eres una ideóloga del posporno? Si no, no te invitarían a Bombay, yo creo. No me invitarían tan lejos, ¿verdad? Sobre todo el libro escrito en castellano. Lo voy a presentar en Bombay. Ahí voy, no, ni siquiera en catalán. Eso no te lo van a perdonar en Barcelona, ¿no? ¿Cómo he llegado a Bombay? Sí, ¿cómo llegaste y cómo lo escribiste en castellano? No, que es que como no me oyes bien, te había hecho una broma sobre que por qué no habías escrito el libro en catalán. Ah, pues porque mi catalán es malísimo. Yo protesto mucho por eso. Yo soy de Castellón, pero yo estudié todo el colo en castellano, a mí se me habló siempre en castellano, yo hablo catalán muy mal. Pero me encanta la lengua, me encantaría hablarla mejor. Pero tengo dificultades porque los catalanes no me quieren hablar en catalán, tío. Yo tengo un problema. En fin, que no, lo de Bombay es por una artista que se llama Tejalsa, con la que yo he hecho colaboraciones. Y ella tiene un trabajo muy bueno. Hablo de ella en el libro, y una de las fotos que hay un pliego de fotos interiores con una selección de fotografías. Una de ellas es suya. Tiene un trabajo sobre el tema del feminismo y el queer muy interesante, Tejal. Entonces, Tejal trabaja en colaboración también con una galería que se llama Volte en Bombay, que muestra trabajos de arte alternativos, o sea, y conozco a la comisaria también, y entonces estaban interesadas que hablara un poco sobre el tema de la pospornografía, ¿no? A ver, lo de la presentación del libro es un poco anecdótico, es más hacer una charla sobre pospornografía. María, ¿existe un posporno para mujeres? ¿Cómo? Si existe un postporno para mujeres. ¿Que tienes ganas de cabrearme, tío? O sea, ya, no, porno ahora, para mujeres no, pero postporno para mujeres puede haber o no. ¿Tú cómo lo ves? Es una contradicción. No hay manera, o sea, es un... ¿Cómo se llama esto? Que es una palabra oxímoron. Contra... ¿Que anula el sentido de la primera? ¿Contradicción? ¿Oxímoron? Un oxímoron. Sí. Es un oxímoron. ¿Resacón? Que es lo que tengo yo, que pues a lo mejor te he hecho la pregunta. ¿Cómo? Resacón, que es lo que tengo yo. Resacón. No puede ser. Es un oxímoron, es imposible, es imposible, o sea, no, todo el rollo del porno para mujeres. Ahí te he pillado, María, con lo de posporno para mujeres, no te lo esperabas. No me lo esperaba, tío, no me lo esperaba para nada. Pero no, o sea, justamente el posporno se inscribe dentro de lo que son las políticas queer, entonces es imposible que hagamos un producto que sea específico para la mujer como identidad, como que las mujeres tenemos un deseo aparte, compartimentado, contrapuesto al de los hombres por per se. No hay por dónde cogerlo. A ver, María, una maldad. Tú entras, por ejemplo, a FNAC de Barcelona, a la sección de libros, y entonces de repente ves literatura queer y aparece tu libro. ¿Te lo tomas bien, mal, regular? ¿Quemas la FNAC? ¿Te parece bien? ¿Das una rueda de prensa? ¿Cómo lo ves? Porque iba un poco por ahí los tiros lo que te estaba preguntando, en realidad. En la sección queer. Sí. En la sección queer, estupendamente. Me da... Lo que sí que me daría algo es si hubiera una sección de... literatura para mujeres o porno para mujeres. Ahí ya mal, ¿no? Cuando me encasillan en porno para mujeres, que desgraciadamente pasa de vez en cuando, cuando hay algún artículo en prensa, un nuevo producto de pornografía más cercana al gusto de la mujer, y entonces me meten ahí como un referente, ahí sí que me fastidia. Bien. Oye, ¿tienes pensado venir a presentar el libro a Madrid? Pues sí, poco a poco. Bueno, pues cuando estés por aquí, te apetece venir al estudio y nos decimos todo aquí a la cara, ¿te parece? Estupendo. Con un pacharano, ¿no? Por medio, y así de paso ya nos escuchamos mejor, que ha habido un poco de problemas técnicos. Bueno, al final se soluciona. Bueno, oye María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mucha suerte con la presentación el sábado y bueno, pues cuando estés por aquí ya sabes que esta es tu casa, ¿de acuerdo? Estupendo. Un saludo, un beso. Adiós. To get a best shape, but they won't let you forget that you're the underdog and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you never rise, then get uptight if you get too bright, 'cause you might be thinking too much, yeah. Yeah, yeah. I know how it feels when you know for real that every other time you get a raw deal, yeah. Yeah, yeah. I'm the underdog. I'm the underdog. I'm the underdog. Say, I'm the underdog. Underdog. Hey! I know how it feels to get demoted when it comes time to get promoted. You might be moving up too fast. Yeah, yeah. You ever love somebody of a different set, and the set wouldn't let you forget that it just don't go like that. Yeah, yeah. I know it feels people to stop, turn around and stand. Bueno, tenemos ahí al otro lado del teléfono a Marta Peirano. Marta, muy buenas. Hola. ¿Qué tal nos escuchas desde Berlín? Pues muy bien, os escucho. Bueno, no veas qué programa hemos tenido. Estamos en el Zara tomándonos daiquiris, se nos ha pasado la hora, hemos llegado corriendo, casi hemos echado el bofe, pero bueno, y tal. Perdona, que tenemos que haber llamado menos 20 y son 46, no nos guardas rencor, ¿no? Está bien, sobreviviré. Bueno, ¿qué tal por Berlín? Eso es lo primero. A la familia hay que cuidarla y preguntarle qué tal le va la vida. Pues muy bien, ha estado nevando hasta ayer, así que como hoy ha hecho el primer día de sol, esperamos de la primavera ya. Estamos todos casi a punto de desnudarnos y irnos al parque. Sí, en Berlín se hace eso. Sí, en Berlín, en toda la zona del norte, en cuanto hay un rayo de sol, uno se despelota y se va al parque. Lo que se hace así de local. Bueno, pues suena bien. A ver, cuando me invitas a Berlín, que nunca tienes detalles, nunca me invitas. O sea, no puede ser. Que nunca te invito. que la audiencia lo sepa. Me lo dices así, en público. Oye, ahora en serio, has reactivado, para quien no lo sepa, Marta tiene un blog alucinante que es lapetitclaudine.com y que últimamente lo ha reactivado muchísimo. ¿Cómo se ha dado eso? Pues, bueno, como sabes, lo medio abandoné. Un poco, no tanto por gusto como porque estaba muy ocupada. Uh-huh. Y desde que cerraron el periódico en el que estaba trabajando, he estado todavía más ocupada y cogiendo muchos aviones y, bueno, participando en muchos proyectos y eso. Y no tenía ganas de escribir en el blog, tenía ganas de hacer otras cosas, ¿no? De, no sé, de pasear, de leer libros y esto, pero ahora... Bueno, tengo más tiempo, me imagino. Estoy cogiendo menos aviones. Me he aposentado en Berlín. Tengo una casa así decente en la que paso más tiempo del que pasaba antes. Y le echo hueco. ¿Tienes algún after abajo o no? Como no tienes un after abajo, por eso te permite concentrarte más y escribir. Exacto, claro, no tengo un trabajo que me quita 17 horas diarias. Esto facilita mucho lo de los blogs. ¿Y lo del Twitter? ¿Cómo es que te has sumado a Twitter así repentinamente? Pues... Los fans nos hemos quedado un poco decepcionados, que lo sepas, Marta. Yo tenía una cuenta de Twitter desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que, así, para ser sincera, yo lo del Twitter nunca lo pillé. Me parecía todo súper idiota. Y cada vez que me asomaba y que miraba lo que estaba escribiendo la gente y eso, me parecía todo súper tonto. hasta que me di cuenta de que en el fondo era como tener un RSS del Delicious de según qué gente, ¿no? Y me enganché con el Twitter de una página de una revista de ciencia que estaba actualizando pues historias del acelerador de partículas y todo esto, ¿no? Todas estas historias graciosas de cosas que les pasan en el... ¿Cuándo iba a ser el fin del mundo? Exacto, como eso del fin del mundo, lo de que Dios le está tirando piedras al cacharro a ver si se rompe. Exacto. Y bueno, así, a lo tonto, pues me enganché. Una cosa, ¿has escrito recientemente un libro a 11 o a 12 manos? ¿Cómo fue la cosa? La verdad, igual decir a 11 es casi apropiado, ¿no? Porque siempre hay alguien que se escaquea. Uh-huh. ¿Fuiste tú o no? No, bueno, por turnos. Porque en 5 días te da para escaquearte por turnos, si no... Collaborative Futures se llama el libro, ¿no? Sí, se llama Collaborative Futures. Y cuéntanos, ¿cómo surge ese proyecto? ¿Depende de hacer un libro colectivo de esa manera y como un espejo como de... salvando las distancias, ¿no? Un espejo como de gran hermano ahí, copyleft. Pues... negaré no haber dicho esto. En la sala, ¿eh? Me gustaría aclarar que mientras escribíamos estábamos escribiendo en privado. Ah, no había webcam ni nada. No, lo pensamos varias veces y luego decidimos que no, que mejor que no. Pero no, nos propuso Adam Hyde, que es el fundador de Floss Manuals, que es una organización que se dedica a hacer manuales para software libre, desde la idea de que hay mucho y muy buen software libre, pero a la hora de hacer manuales los programadores normalmente no tienen tiempo ni ganas. Entonces pensaron que sería guay hacer un proyecto en el que gente que escribe software haga manuales que estén a la altura del software, ¿no? Y que todo esto esté bien pagado, bien organizado y bueno, accesible en todo momento para la gente que esté interesada. Y entonces Adam decidió que tenía curiosidad por ver cómo reaccionaba un poco el método que él tiene, ¿no? Que es básicamente de encerrarte en una habitación durante 5 días con 6 desconocidos, darte comida por debajo de la puerta y a ver qué pasa, y hasta que no tienes un libro no te deja salir. Pero bueno, habría muchos Mac y muchos sushi, ¿no? Habría gente ahí muy cool, ¿o no, Marta? Pues eran todos muy cool. O sea, eran de hecho todos bastante cool, pero salimos todos enteros, salimos todos bien. Salimos cool as Kim Deal, ¿no? Como decía. Sí. Los Andy Warhols. No, había no hubo lucha de egos, entonces. ¿Cómo? No hubo lucha de egos ahí en el desarrollo del libro. No, yo creo que esto pasa como en el bar aquel que había en Montera, que como se juntaba toda la gente más chunga de Madrid, podías ir ahí sin que te pasara nada porque nunca nadie hacía nada por si acaso. Esto como todo el mundo tenía el ego tan grande, pues al final estuvimos todos muy humildes y hubo mucho compañerismo, mucha simpatía. ¿Tu parte del libro de qué trata? Para la gente que todavía no haya podido leer ahí Collaborative Futures. Lo hicimos todos un poco, o sea, realmente lo hicimos muy a 12 manos. Lo hicimos, escribimos textos, o sea, hicimos un index así entre todos, ¿no? Estuvimos un día entero, pues básicamente escribiendo ideas en post-its y pegándolas a la pared hasta que tuvimos un montón de post-its y luego lo organizamos en lo que parecía, lo que pudo ser más o menos un index. Y a partir de ahí, pues fuimos cogiendo post-its del index y escribiendo y luego pasándonos los unos a otros, ¿no? En el sentido de que yo a lo mejor pues escribí mucho sobre temas de atribución y sobre cómo se organizan los términos de las colaboraciones, ¿no? Porque muchas veces en el contexto artístico la diferencia entre una colaboración y algo que firma una persona sola es si pagas o no pagas a tus colaboradores. Básicamente, exacto. Claro, como hay mucha artista que trabaja en New Media pero no sabe programar y acaba pues pagando a, yo qué sé, a un grupo de gente o a una persona para que le haga toda la programación, técnicamente si no hay pasta de por medio eso es una colaboración, pero si hay pasta de por medio lo puedes llamar de otra manera, entonces son términos un poco flexibles, ¿no? Y yo estuve dándole muchas vueltas a esto y a cómo se solucionan los problemas de, pues eso, de atribuciones, de... estas cosas. ¿Qué otras partes destacarías de la colaboración que tuviste? ¿Qué otros aspectos así te parecen más reseñables del libro? Pues yo creo que el libro, como además de ser un libro sobre colaboración, estaba siendo hecho de manera colaborativa, pues descubrimos un montón de cosas que a lo mejor sabíamos, pero no sabíamos muy bien cómo estructurarlas en nuestro lenguaje a lo largo del proceso. Y esto se refleja en el libro, en las partes en las que contamos cómo hemos hecho el libro y qué situaciones peculiares se nos han presentado y cómo las hemos resuelto, ¿no? Como, yo qué sé, pues nosotros éramos 5, pero invitamos a todo el mundo a entrar y participar. Curiosamente, los que entraron y participaron se encontraron con que no podían seguir la dinámica de grupo porque en cuanto juntas a 5 personas durante 16 horas al día en una habitación durante 5 días, pues se crean unas dinámicas que son muy difíciles de romper, ¿no? Es muy difícil entrar en ese grupo cuando llegas 2 días tarde. Y nuestros procesos un poco de competencia, de a ver quién encontraba las citas más chulas, ¿no? Y las más apropiadas y las más guays y quién, yo qué sé. Y luego el proceso de edición también fue muy interesante, yo creo que lo contamos bastante bien. Es decir, la idea un poco de que todos firmamos el libro, pero ninguno firmamos un artículo en concreto, porque ninguno hemos escrito ningún artículo en concreto, todos hemos escrito los artículos de los demás y hemos editado y hemos, yo qué sé, ha habido artículos enteros que se han cortado en trozos y se han añadido a otros sitios, ¿no? Porque era más apropiado así. Y esto. ¿Vivisteis algún tipo de flame presencial? Es decir, a mí me consta que a lo mejor de las personas que estabais ahí encerradas, entre todas, a lo mejor estabais en 300.000 listas de correo, ¿no? Si sumamos todos los que estabais suscritos. ¿Tuvisteis algún tipo de dinámica parecida a esos flames, estas discusiones tan virulentas que suelen en el ámbito de internet, estando presencialmente o no, al revés? ¿O precisamente por estar cara a cara la cosa se atemperaba un poco, a pesar de haber ahí tanto reunido? Pues es una muy buena pregunta. Y yo creo que si las personas que estábamos en esta mesa, salvo dos, que trabajan en la misma, que ha trabajado en la misma institución en Nueva York, ninguno nos conocíamos personalmente, ni por email, ni nada, ¿no? Entonces, el hecho de que tuviéramos tan poco tiempo, que el proceso fuera tan intenso y el trabajo no diera espacio para tener problemas personales, ¿no? Para yo qué sé, pues eso, para tener salidas de ego ni nada de esto. Yo creo que hizo el proceso mucho más fácil porque hubo mucho respeto, al respeto que se tiene cuando no te conoces. y hubo mucha discusión. Claro, cada uno, tú cuando estás haciendo un trabajo en colaboración con otros siempre sabes cuando entras en un terreno que es un poco resbaladizo, ¿no? Cuando estás escribiendo algo y a lo mejor piensas, ostras, pues yo estoy muy segura de esto, pero a lo mejor los demás no. Y cada vez que esto pasaba, lo planteábamos en la mesa. Es decir, alguien decía, estoy escribiendo sobre tal y no tengo muy claro si estamos todos de acuerdo en que esto es lo que ocurre y así es como se maneja, ¿no? Entonces, pues lo discutíamos durante 5 minutos, o 7, o 10, o los que hiciera falta, y ya está. Siempre había alguien que tenía la buena cabeza de decir, nos estamos yendo por las ramas y poneos todos a trabajar otra vez. No siempre era la misma persona, gracias a Dios. Iba rotando, ¿no? Exacto, iba rotando, pero siempre había alguien a quien le estábamos calentando la cabeza con la discusión y nos paraba los pies, ¿no? Lo cual también el hecho de que hubiera más de 2 o 3 personas facilitaba el rodaje. Marta, ¿qué tipo de licencia se ha aplicado a Collaborative Futures? Pues hemos usado una de Creative Commons de atribución, porque parte del... ¿Tuvisteis mambo con la cláusula de no comercial o no? ¿O solo saltasteis? No, nos veis con fuerzas. Porque nos gustaba la idea de que el libro fuera un libro colaborativo, no solo entre nosotros 5, sino en general. Es decir, que la gente pudiera trabajar en él, se lo pudiera apropiar, se lo pudiera cambiar, lo pudiera, yo qué sé, lo pudiera llevar a los terrenos que les parezcan convenientes. Y si ese terreno es comercial, o sea, si alguien quiere coger este libro, imprimirlo o hacer una edición súper bonita del libro y venderla, nosotros encantados. ¿Nos vas a mandar una edición dedicada aquí a Comunes o no? Por supuesto. ¿Qué tal Comunes? ¿Se escucha mucho en Berlín o no? ¿La gente habla del tema o no? Estaba yo en un bar. Pues en el Éboli. ¿Hay algún equivalente al Éboli de la Plaza de los Luna ahí en Berlín o no? Al Éboli de la Plaza de los Luna en Berlín. Pues probablemente haya muchos, pero como ese es el tipo de sitio que tienes que ser muy local para conocerlos, y yo ahora mismo vivo en el que llaman el pequeño Estambul, que es Kreuzberg, pues tendría que hacerme amiga de un montón de gente que no habla mi idioma ni ninguno parecido. Entonces, en vez de manzanas vives en kebabs, ¿no? Va por ahí el barrio. Exacto, sí, por ahí. Oye, una cosa, la URL para la gente que quiera acceder al libro o descargarse de Collaborative Futures, ¿dónde sería, por favor? Pues tendría que irse a BookSprint. O sea, yo, de hecho, si ponen BookSprint en o Flows Manuals en Google, ya les sale. Y que dejen ahí el toner temblando o se lo lean ahí en la pantalla, ¿no? No, bueno, pueden, esto no te lo he dicho, hicimos, Archo, que es un hacker croata muy muy brillante, nos hizo un programa, vamos, una aplicación especial para que pudiéramos hacer el libro en colaboración en condiciones, ¿no? Y se llama Buki, y permite, ese tipo de software permite que puedas hacerte un PDF o guardarte o imprimirte en el formato que te venga, que te sea más conveniente, bajártelo en el e-reader si es que tienes uno, en fin. ¿Y el Buki este está disponible para el gran público? Está disponible para el gran público. Si se quiere usar, lo único que tienes que hacer es hacerte un usuario. Simplemente login y ya está, ¿no? Exacto, haces un login, le das un nombre a tu proyecto, el nombre que quieras poner para tu libro, tu revista, lo que te parezca bien, y tus colaboradores pues lo mismo, ¿no? Y ya está. Es muy sencillo, está inspirado un poco en la manera de funcionar de Wikimedia, pero para quien los wikis, por ejemplo, son demasiado complicados, como yo, a mí los wikis siempre me han parecido muy difíciles de usar, esto es súper, súper, súper fácil. Es muy intuitivo, muy sencillo, muy simple y muy, muy, muy productivo. Marta, se nos ha acabado el tiempo, son ya las 5. Muchísimas gracias por darnos la entrevista. Y bueno, una pena no podernos tomar unos colodros contigo, pero bueno, como estás en Berlín... La próxima vez. Nosotros ahora sí que nos iremos ahí a la parte de atrás del círculo a continuar con el programa. Qué bien que me lo digas. Pero bueno, ahí tienes sol, que aquí hemos pasado mucho frío. Marta, bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto ahí con próximos proyectos, toda la historia. Y por favor, sigue actualizando el blog, que vas muy bien. Muchas gracias. Que los fans lo necesitamos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí el Comunes de hoy. Podéis seguir escuchando radiocírculo.es para el streaming o ver más información del programa en nodo50.org/comunes o escribirnos a comunes@nodo50.org. Hasta luego.